en cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario. Son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos. Suicidios, genocidios antropológicos. Te vengo diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. Radioactivas. Para contaminar la machocultura. Bueno, y hoy en el programa vamos a estar hablando de del juicio a las fumigaciones que se está realizando en la provincia de Córdoba. El 11 de junio de este año se inició el primer juicio a las fumigaciones del barrio Ituzaingó, anexo de la ciudad de Córdoba capital, en donde viven cerca de 5.000 personas que habitan y más de 1.200 viviendas. Y se caracteriza por la presencia de un número elevado de vecinos y vecinas de diferentes edades con patologías originadas por la contaminación ambiental. Este es el resultado de un largo camino de más de 10 años a cargo de un grupo de mujeres que se denomina Madres del Barrio de Ituzaingó, que denuncian esta situación. Y vamos a estar en comunicación telefónica con Natalia, una colega y compañera de Córdoba, parte de Las Histéricas, Las Mufas y Otras, que nos va a estar contando cómo fue toda esta actividad y cómo los medios de la zona estuvieron activando este juicio. Hola, Nati. Hola, Belén, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos por allá, por Neuquén? Bien. Nati, bueno, ¿querés un poco contarnos quién sos, como para que la audiencia te conozca, y después un poquito también el contexto en el marco que se da este juicio? Bueno, yo, como bien decían, soy Nati, soy integrante de Las Histéricas, Las Mufas y La Otra, que es una colectiva feminista anticapitalista de acá, Córdoba. Y además formo parte del colectivo Indimedia Córdoba y del colectivo que sostiene la radio comunitaria Zumba la Turba. Entonces mi vinculación y mi involucramiento con la cuestión de las madres de Ituzaingó viene como por doble canal. Nosotras desde Histéricas, en ese momento éramos MUFAS, Mujeres Feministas y Capitalistas, tenemos relación y contacto con las compañeras de Madres de Ituzaingó desde el primer momento que empiezan a hacer las denuncias, y una de las madres, de hecho, participaba en nuestra agrupación, María. Así que bueno, nosotras desde el primer momento tuvimos conocimiento de la situación y acompañamos desde la colectiva lo que estaban empezando a generar y a denunciar las madres de Ituzaingó, que además hay que decir que vivieron un proceso similar a lo que fue la reacción social que hubo cuando se originaron, o el discurso público que empezó a circular cuando aparecieron las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que fue desacreditarlas absolutamente por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser, de no ser profesionales, de ser mujeres de un barrio periférico de la ciudad, que es barrio Ituzaingó, y que, bueno, entre otras cosas, te cuentan algunas de ellas que los comentarios eran del tipo, se les subió el detergente a la cabeza, tan locas, los explicaban después que ellas hacían las denuncias, iban a hablar con el secretario de Ambiente, les explicaba las cosas e inmediatamente decía, pero bueno, ustedes no tienen por qué entender, son amas de casa, ¿no? Entonces, desde ese lugar, ellas han sostenido durante 12 años una lucha, han logrado instalarla, y finalmente han logrado sentar en el banquillo de los acusados a quienes hoy son en gran parte, aunque ellos no son los más importantes, son los representantes de lo que es el poder económico actual, digamos, ¿no? Estamos hablando de todo el negocio, la especulación que hay en torno a la producción de soja transgénica en nuestro país, que involucra al sector privado y a los agroempresarios que se llenan los bolsillos, pero que también involucra un gobierno nacional que evidentemente está sosteniendo digamos, toda una política social y de gobierno con el dinero que surge de las retenciones a la soja, ¿no? Que bueno, eso genera una paradoja, una situación que complejiza bastante, pero explica por qué durante tantos años nadie ha hecho prácticamente nada, más que las madres y quienes las acompañaron, para detener lo que es, sin ningún lugar a dudas, un genocidio sostenido, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje en barrio Ituzaingó de un 33% de enfermos de cáncer en el barrio, uno de cada tres. Entonces, bueno, es como que, bueno, son muchas las cosas que atraviesan esta situación. La fortaleza de las madres ha sido impresionante. Y bueno, ahí estamos, digamos. Y por otro lado, esa otra identidad que tiene que ver con la construcción de comunicación popular, que hace a la participación en estos otros colectivos, lo que hemos hecho desde varios medios alternativos y comunitarios de Córdoba ha sido, sabiendo que el juicio iba a estar atravesado por muchos intereses y que iba a tener momentos de mucha aparición en la prensa, pero que la atención no se iba a sostener y probablemente muchas de las cosas que era interesante que trascendieran no iban a trascender, se tomó la decisión de generar un polo de información, digamos, un núcleo de medios alternativos comprometidos con la lucha de las madres, que generaran información y material propio, ¿tá? En ese espacio están participando el colectivo Paren de Fumigar, que es otro actor muy importante a tener en cuenta en este proceso, que surge de una campaña que se inició en el 2006 por iniciativa de las madres de Ituzaingó y de otra organización más, y que fue una campaña Paren de Fumigar, y que en el 2008 se consolida como un espacio, como un colectivo que nuclea hoy a gente de más de 50 pueblos fumigados de Córdoba, ¿no? Y hay otros Paren de Fumigar en otras provincias que son las más afectadas por la siembra de soja transgénica o de semillas transgénicas. Entonces, en este espacio está gente del colectivo Paren de Fumigar, está Indimedia, está Zumba La Turba, está Prensa Red, que es el órgano de prensa del sindicato de prensa de acá, un colectivo que se llama Redacción 351, como Yuyo, un colectivo de comunicación, y Universidad Abierta, espero no olvidarme de nadie, pero bueno, entre esos colectivos y otras personas independientes que se acercaron a colaborar, es que estamos sosteniendo una página web, que es www.juicialafumigacion.com.ar, donde es un trabajo brutal, o sea, realmente muchísimo trabajo lo que se está haciendo. Hay una cobertura en audio con entrevistas a testigos y a peritos que han participado, a las madres, hay videos también, hay crónicas de cada una de las personas que comparecen en el juicio, hay una crónica donde está detallado a qué se refirió, qué es lo que trató, Y bueno, y también algunas informaciones previas, paralelas, de que contextualiza este juicio. Así que, bueno, como mucho simbólicamente lo que se está jugando es muy importante. En realidad hay que aclarar que lo que se está juzgando en este juicio en particular es puntualmente si se realizaron en el año 2004 y en el año 2008 fumigaciones a menos de lo que estaba permitido, porque en ese momento ya estaba declarada la emergencia sanitaria en el barrio y existen, digamos, una serie de leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales que prohibían realizar esas fumigaciones. Hay otra causa, que la llaman la causa madre, digamos, de donde se deriva, que es la que va a buscar relacionar la fumigación con agrotóxicos con la tasa de mortalidad y de altísimas tasas de enfermedades cancerígenas, lupus, un montón de enfermedades diversas que se derivan de la exposición crónica a los agrotóxicos. Nati. Sí, Nati, querías que nos cuentes desde tu experiencia como comunicadora y también militante, porque vemos que estás siendo parte de todo este juicio, alguna experiencia desde lo personal que haya sido buena y que hace que crezcas, digamos, como dentro de tu carrera de periodista y de comunicadora. Bueno, me cuesta porque a ver, como que mi actividad de comunicadora no es una actividad profesional, digamos, ¿no? Es en realidad más que a la referencia o la construcción de una referencia personal como comunicadora, sí me siento re gratificada como colectivos de comunicación y como colectivo de comunicación militantes que acompañamos en este caso en particular a las madres. La sensación que tengo es de que hemos logrado de alguna manera romper muchas de las barreras mediáticas que se han generado en torno a esto, y eso hace que también tomemos conciencia de la fuerza que podemos tener cuando articulamos, cuando trabajamos juntas y juntos muchas compañeras, y bueno, que podemos de alguna manera incluso pararnos frente a lo que son y sabemos que son los grandes grupos económicos que sostienen los medios de comunicación, que además sostienen gran parte de las otras grandes empresas e intereses económicos y financieros que funcionan en el país y en América Latina. Así que bueno, si yo te tengo que decir algo que a mí me hace crecer es, bueno, una vez más, sentir la fuerza de lo colectivo, sentir la potencia, sentir lo que implica para otras estar acompañadas, porque yo sé que para las madres nuestra presencia ha sido muy importante durante este proceso. Y bueno, eso yo creo, el poder estar hablando con ustedes, que también lo genera que exista esta herramienta. Hemos estado hablando con gente de todo el país, así que bueno, eso diría yo, una vez más, rescatar lo colectivo, la fuerza que tiene lo colectivo más allá de los esfuerzos aislados, que muchos son muy valorables. Nati, y vos, digamos, estás siendo feminista, y en esto que vos nos decías que las madres, bueno, lo que nos contabas al principio, ¿no? Yo pensaba mientras vos nos contabas que tienen como una doble lucha, porque en realidad es por un lado contra las fumigadoras y las grandes, los grandes negociados y los grandes empresarios, pero también es una lucha de reivindicar otra vez, parece que las mujeres tenemos como que ir luchando a la vez dos cosas, ¿no? Ser, digamos, mujeres, que implica estar bajo los mandatos patriarcales, y eso hace que sea siempre todo doble. Así es. Sí, sí, eso, el relato de ellas queda muy claro. O sea, la descalificación era la primera por ser mujeres y además por no ser profesionales. Porque eso también hay que decirlo. Ellas dicen que recién, a ver, ellas relatan, ¿no? Ellas empezaron a hacer la denuncia y nadie les, realmente nadie les daba bola. Hubo un primer relevamiento que hicieron ellas a nivel, digamos, ellas puerta por puerta relevando las enfermedades que había en la zona cerca de los campos. Y después, cuando finalmente, bueno, salen a la calle porque habían presentado denuncias y no les daban bolilla, salen a la calle con carteles que decían: estoy enferma de cáncer, estoy enferma, ayúdennos. Y finalmente los reciben en el Ministerio de Salud de la provincia, que no les dan bola. pero abren al poco tiempo un dispensario, una unidad de atención primaria a la salud. Allí llega un médico que es el único que ellas reconocen que se comprometió con la lucha en el barrio, de los que estuvo ahí, y que lo que hizo fue tomar el relevamiento que ellas habían hecho y completarlo, pero diciendo, acá el trabajo está hecho, digamos. Y cuando a este hombre en el 2005 lo echan, le intervienen en el dispensario y lo echan junto a todo su equipo, cae otra médica que la contratan, la ponen a dirigir el centro de salud para que calle, digamos. Lo que ellas dicen es que cuando recién, en el 2008, esta mujer llama para decir que se están que están fumigando en el barrio, recién ahí toma la denuncia. O sea, en la municipalidad. O sea, tuvo que venir alguien autorizado para hacer la denuncia, para que tuviera algún registro en el Estado, digamos. O sea, que era doble, triple, no sé cuántas, mira, las luchas que han tenido que dar para que se las reconozca como una voz absolutamente autorizada, con un conocimiento de lo que está pasando en el barrio que nadie más tiene, y que los que lo tienen hoy lo tienen porque lo han construido sobre lo que ellas fueron día a día construyendo. Entonces, sí, el tema es, a mí me impresionó lo del detergente en la cabeza. Sí, porque muestra eso, ¿no? El desprecio de género y de clase, las dos cosas, bien conjugadas, ¿no? Así que sí, ha sido muy difícil instalarse, y además eso, ¿no? Estar en un ámbito en el cual hay mucho desarrollo de conocimiento científico, o sea, ellas tienen que pararse e interpelar ingenieros químicos, biólogos, viste, un montón de gente con muchos años de estudio, todo, que viene a decirles cosas que ellas ya conocen. El médico Medardo Ávila Vázquez, que es el querellante en la causa, decía el otro día en una charla que se hizo... ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Se hizo una charla en la legislatura y él decía que para lo de la relación de los agrotóxicos con la salud de las personas, vos podés dar una explicación filogenética, que sería la explicación de cómo esas sustancias químicas van modificando las células de manera tal que genéticamente se modifican y generan los cánceres, o las malformaciones, que hay un montón, o directamente podés ver el relevamiento que hicieron las mujeres en el barrio. O sea, no hay mucha más explicación que conocer el conocimiento que estas mujeres han ido creando a lo largo de los años, ¿no? Así que bueno, es todo un tema, todo un tema. Bueno, Nati, te agradecemos mucho esta comunicación, y antes quiero que nos vuelvas a decir la página y todo de Paren de Fumigar, porque creemos que es re importante. Muchas veces los medios alternativos, comunitarios, pensamos que esto, que no nos podemos unir para una causa común, o que es muy difícil, o que porque tenemos pocos recursos no lo podemos hacer, y es una experiencia que es para recuperar, para poder tomar en todas las provincias. Nosotros acá tenemos el tema de la mega minería extractiva, uh-huh. Así que es súper importante que estas experiencias se retomen y que puedan ser replicadas en otros lugares de las provincias. Así que bueno, que nos digas bien la página y algún contacto para aquel que quiera comunicarse con ustedes. Bueno, la página es www.juicioalafumigacion.com.ar, y el mail es juicioalafumigacion@gmail.com. Bueno. Fácil. Bueno, Nati, te agradecemos mucho, y bueno, seguimos reivindicando a cada momento los saberes que van construyendo las mujeres de barrio, ¿no? Como en este caso. Así es. Bueno, un abrazo, compañeras, y nos seguimos encontrando. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Natalia, ella es activista feminista de Las Histéricas, Las Mufas y Las Otras, una organización hermana de acá, y también es parte de Indimedia Córdoba, y de en ese colectivo, formaron un colectivo que se llama Pare de Fumigar, en que están cubriendo las actividades del juicio a las fumigaciones. Bueno, vamos a una tanda. Nos vamos a la tanda. Radioactivas. Contaminando al patriarcado. Radioactivas. Guerrilleras semiológicas. El no mapuche está jugando con nuestra naturaleza, nos está destruyendo todo. Estamos diciendo basta. El problema no somos nosotros, no. El problema es el gobierno chileno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Radioactivas. Si no hay justicia, hay escrache feminista. Y estábamos escuchando a los y las compañeras de Puelcona. Ahí escuchábamos a la linda Eileen. Le mandamos un saludo hermoso. Es una piba divina. ¿Y por qué escuchamos Puelcona? Porque el día 23 y 24 de junio se celebra el regreso del sol, que es el Wiñawnsipantu, que algunos le dicen el año nuevo mapuche. Así que bueno, es donde los pueblos originarios de América reciben el primer día del nuevo ciclo, que es la salida del sol. Y el nacimiento del sol es el renacimiento de la vida y del amor y de la tierra, que se renueva con un ciclo continuo. Así que el día domingo los vamos a estar invitando a todos a Linares al 1980, en la planta de campamento número 1, donde los y las compañeras mapuches van a estar celebrando esta actividad a partir de las 8 de la mañana, y a las 12 del mediodía se va a hacer un asado comunitario para que todos y todas podamos participar de esta celebración. Bueno, repetimos nuestra línea de teléfono si se quieren comunicar con nosotras, que es el 448-2270, y saludamos a Cristina, que nos llamó por teléfono en el corte agradeciendo este programa en especial. Dice que siempre nos escucha, pero que este en especial le gustó mucho por el tema que estamos tratando. Así que bueno, ojalá sean ecos de lo que está pasando en Córdoba. Y también a nuestro oyente Jorge, que siempre nos llama todos los sábados. No nos acordamos el apellido, Jorge, perdón, pero bueno, siempre te tenemos presente. Bueno, vamos a estar ahora en comunicación telefónica con una de las madres de Ituzaingó, que ella es María Godoy. María, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo les va? Hola, María, ¿cómo andas? Bueno, primero quisiera que te presentes, que nos cuentes un poco quiénes son las madres de Ituzaingó. Dale, yo soy María Godoy, vivo en barrio Ituzaingó Anexo, es un barrio de la ciudad de Córdoba, y integro un grupo de madres de barrio Ituzaingó Anexo que viene peleando en contra de los agrotóxicos a final del 2001. Es un barrio que está a 8 o 10 kilómetros del centro de la ciudad. No teníamos agua de red, no teníamos asfalto, no teníamos centro de salud, y estábamos rodeados por campos de soja al sur, este y norte. A partir del 96 se instaló un agricultor ahí, y bueno, sembraba soja que llegaba hasta la última calle del barrio, y nos fumigaban con avión y con la máquina terrestre. Una de las compañeras que había perdido una hijita, que es Sofía Gática, empieza a hacer un pequeño relevamiento cerca de su casa, y resulta que se da cuenta con que había un número de enfermedades que si bien están en todas partes, pero acá era un número muy grande: cáncer, lupus, anemias hemolíticas, púrpura, niños nacidos con malformaciones, mujeres con abortos espontáneos, con otros abortos. Y bueno, hace el relevamiento, se lo lleva al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no dice nada, al tiempo nos cortan el agua y todo el mundo se mueve, y cuando nos cortan el agua, el ministro llama y dice que habían encontrado endosulfán en el agua y por eso nos habían cortado el agua. Bueno, María, quisiera que nos comentes, digamos, todas las, reducidamente, ¿no?, porque son 12 años de lucha, pero todos los reclamos de estos lograron un montón de, de nuevas leyes y nuevas cosas dentro del municipio para poder, paliar un poquito la contaminación. Contanos un poquito cómo fue esa lucha durante estos 12 años. Bueno, a partir de esto, que ya el ministro nos llama, que nos cortan el agua, nos cambian el agua, nos ponen agua de red. Se hizo un centro de salud. Previamente teníamos uno que era muy precario, que era una casita alquilada, donde nosotros pusimos cortinas, sillas, mesa, lo íbamos a limpiar y lo cuidábamos a la noche. Empezamos a difundirlo por todo Córdoba, por toda Argentina, incluso fuera del país. Se fue sumando gente a todo esto porque tenían la misma problemática, y se formó el colectivo Paren de Fumigar. A partir de ahí, bueno, se fue conociendo en todo Córdoba. En la provincia de Santa Fe también había gente del Paren de Fumigar, y en la provincia de Buenos Aires. Nosotros en el 2002 logramos una ordenanza que prohíbe la fumigación a 2.500 metros de nuestro barrio por avión y máquina terrestre. Después otra ordenanza que nos declaraba en emergencia sanitaria. Después otra ordenanza que prohibía la fumigación en todo el ejido municipal de Córdoba. Y en el 2004 una ley provincial de agroquímicos que prohíbe las fumigaciones por avión y máquina terrestre a 500 metros. Bueno, todo esto nunca se cumplió en nuestro barrio, nos seguían fumigando. Hay querellas a partir del 2003, en el 2004 y en el 2008, desde la subsecretaría de la Municipalidad de Córdoba de Salud, a partir de una llamada telefónica que hace la encargada del centro de salud, que nos estaban fumigando, presentan la denuncia penal. Estaba el doctor Medardo Ávila Vázquez y el asesor legal, el doctor Darío Ávila. El fiscal Mateo es el que toma la causa. Bueno, se toman las pruebas, se mandan a analizar y se había encontrado endosulfán y glifosato a menos de 500 metros. Todo lo manda preso a estos señores, los dos ojeros y el aeroaplicador, ellos, y pide juicio oral para ellos, o mejor dicho, juicio. Ellos apelan esto, viene un juez de control, les da el sobreseimiento. Bueno, el fiscal vuelve a apelar, pasa a la cámara de acusación y esta da lugar a lo que pide el fiscal y da los manda a juicio oral público. Todo esto era desde el 2011, estuvimos esperando para que la primera audiencia, llegó el 2012 y recién para el 11 de junio de este año empezó la primera audiencia de este juicio oral y público al señor Francisco Parra, Jorge Gabrieli y el señor Pancelo. ¿Y qué expectativas tienen de este juicio, María? ¿Las expectativas? Sí. Y bueno, la empezamos muy, muy ansiosas, pero el día lunes cuando empezó las muestras de cariño de todos los compañeros y el trabajo de los del Paren de Fumigar y todas las organizaciones o los lugares donde habíamos llegado con este tema de los agrotóxicos que están sufriendo lo mismo, se llegaron a Córdoba y estuvimos ahí, se hizo una olla popular orgánica. Durante toda la semana hubo gente acompañándonos, aparte de gente que solidariamente, sin estar afectado por los agrotóxicos, se acercó. Bueno, todo eso nos ha llevado hasta ayer viernes, que estuvo el doctor Andrés Carrasco y declaró también el doctor Montenegro. Algunas compañeras empezaron a declarar el martes de la semana pasada. Bueno, todo fue muy emocionante porque en realidad ellas estuvieron ahí y no dijeron nada más que lo que habían visto, lo que habían vivido, algunas de ellas recordando todo lo terrible de esto, ya algunas con familiares que no los tienen, y bueno, y seguimos acá. María, y vos como feminista, ¿qué implicancias o qué percepciones podés ver en esta situación, que digamos es una grupo de mujeres madres las que haya avanzado tanto con esto? ¿Qué significa para vos como feminista? Bueno, claro, yo como mujer decidí no tener hijos. Soy la única que no tiene niños, pero me acerco por una cuestión de solidaridad a las compañeras. Después me doy cuenta que éramos todos afectados en el barrio. Y bueno, peleo por mí, peleo también por mis vecinos. Yo creo que, ¿por qué mujeres? Y bueno, es desde tiempo es el rol que nos han asignado. Nos hacemos cargo de la educación, nos hacemos cargo de la salud de las personas. Muchas compañeras estaban en su casa sin trabajar afuera, trabajaban en su casa. Y bueno, pero todo esto les cambió la cabeza. Están trabajando afuera, aportan, tienen su sueldo. Y una que no había dejado de estudiar medicina en cuarto año, hoy le faltan pocas materias para recibirse de enfermera. O sea que desde que empezaron a final del 2001 hasta hoy, nos ha cambiado totalmente la vida. Tuvimos que aprender muchas cosas, pelear constantemente contra todo y contra todos. Y bueno, estamos acá y la vamos a hacer, porque no termino con el sitio este. Bueno, María, es muy conmovedor tu relato y agradecemos. Lali, ¿vos querés...? No, la verdad que, bueno, anteriormente habíamos estado hablando con Natalia de, de también de Indie Media Córdoba, y digamos que estamos muy impresionados porque en Neuquén no se conoce, digamos, este juicio, y para nosotros es muy importante darles este espacio y que, digamos, puedan todas las provincias retomar la lucha que están haciendo, sobre todo porque hace 12 años que están luchando por llegar a esta instancia. Así que te agradecemos muchísimo y las seguiremos acompañando y estando presente. Y nos veremos en el Encuentro Nacional de Mujeres Misiones, porque hemos empezado una campaña con el colectivo Paren y con otra gente que tiene la misma problemática de todo el país, una campaña en contra de los agrotóxicos, y bueno, queremos plantearlo bien en el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, ojalá sea algo más, más federal, y bueno, seguimos. Se nos cortó la comunicación con María, pero bueno, la saludamos y seguimos en la lucha diaria acompañando a estas mujeres. Bueno, y antes de despedirnos, quisiéramos hablar. En el día de ayer ha destituido al presidente Lugo, y vamos a leer un despacho de la agencia Minga Informativa de Movimientos Sociales, que dice: en defensa de la democracia paraguaya, los movimientos y organizaciones sociales que firmamos esta declaración ante los hechos de público conocimiento que están ocurriendo en el Paraguay, hacemos una fuerte llamado a la movilización popular en defensa de la democracia paraguaya contra cualquier intento de golpe de Estado y desestabilización del gobierno elegido democráticamente por el presidente Lugo. Insistimos en que los derechos constitucionales y de integridad física del presidente de la República sean respetados, así como también los derechos al pueblo paraguayo a manifestarse libremente en defensa de su democracia. Exhortamos a los gobiernos de nuestros países a realizar todas las acciones que estén a su alcance en el orden regional e internacional para garantizar la plena vigencia de la democracia y el resguardo de los derechos humanos del pueblo paraguayo. Convocamos a las organizaciones y movimientos sociales a sumarse a la resistencia de este pueblo hermano. Esto fue bueno, una de las varias de las organizaciones que están firmando este comunicado son Vía Campesina, Jubileo del Sur, América de los Amigos de la Tierra, Articulación de los Movimientos Sociales hacia el Alba, la Marcha Mundial de las Mujeres, entre otros. Y también nosotros desde acá, desde Radioactivas, nos sumamos a este pedido y también al derecho a poder de los pueblos, digamos, a poder elegir libremente a sus gobernantes, que pareciera que fuera algo que ya pasamos y que no queremos volver a pasar. Así que nada, un abrazo fuerte a todas nuestras compañeras y compañeros de Uruguay, Paraguay, que están pasando por esta situación. En el día de ayer yo estuve en comunicación telefónica con algunas, digamos, familiares que están allá y realmente están viviendo una situación bastante fea, de bastante incertidumbre, así que los acompañamos desde acá y seguramente en próximos programas de Radioactivas vamos a estar escuchando sus voces. Bueno, Belén, ¿nos vamos? Nos estamos yendo, nos reencontramos el próximo sábado, tal vez ya con Meli, que la saludamos también a Meli. Que ha vuelto de su gira. Así que ojalá con más ganas de seguir acompañándonos y bueno. Y los esperamos mañana en Linares al 1980, en la planta de campamento número 1, para estar, digamos, festejando y iniciando este año nuevo mapuche con todos y todas. Que tengan una muy buena semana. Soy perseguida, culpabilizada, juzgada, condenada, burlada y calumniada. He sido quemada, odiada, temida y avistada. He sido ignorada, negada, obviada y eliminada de la historia, de la ciencia y de la filosofía. Pero soy sobreviviente. Fragmentos extraídos del poema Soy sobreviviente, de Victoria Aldunate, chilena, madre de una hija, integrante de Memoria Feminista. Radioactivas. El machismo apesta, dinamítalo.